Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La conversación ahora es con el director departamental de salud aquí en el departamento de Maldonado, con el doctor Pablo García da Rosa. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes también. Te convocamos, Pablo, porque la semana pasada estábamos conversando sobre el tema del VIH, teniendo en cuenta que el sábado fue el Día Nacional de la Lucha contra el VIH-Sida en nuestro país, y nos preguntábamos de alguna forma cómo era la situación del VIH en el departamento, y por eso te estamos hoy solicitando compartir con los oyentes la información que puedas tener por allí para, de alguna manera, ubicar a nuestros vecinos en cómo en Maldonado este tema se está presentando. Bueno, como tú lo decías, el sábado 29 de julio se conmemoró el Día Nacional de Lucha contra el SIDA. Tanto los prestadores públicos como privados, fueron días donde se hicieron test gratuitos a la población en general, tanto, como te decía, los prestadores públicos como los privados, al igual que en la Intendencia Municipal de Maldonado y en la RAP. Los informes de números, que de repente a veces es lo que más interesa, eso se maneja a través del Ministerio de Salud Pública Central, en la parte de enfermedades de transmisiones de transmisión sexual, en las ITS, pero sí hay un informe detallado del año pasado, del año 22. Lo que sí celebramos esta semana pasada, el jueves, que fuimos a Montevideo y nos reunimos con gente de la OMS y la OPS, junto con la ministra y su secretario, fue que a nivel nacional se alcanzó la meta de eliminación de la transmisión vertical de VIH, junto con otras, ¿no? Con la hepatitis B, Chagas, y con sífilis, pero en el caso de la de VIH es de vital importancia. Además, estábamos en la semana del VIH. Eso quiere decir que eso está dentro de las metas de la Organización Mundial de la Salud, y el Uruguay ha llegado a esa meta de lograr la eliminación de la transmisión vertical, es decir, la transmisión de madre a hijos. ¿Verdad? Eso es extremadamente importante, porque hasta no hace mucho tiempo las mujeres portadoras de VIH que quedaban embarazadas, no faltaba quien le recomendara interrumpir el embarazo y no seguir adelante, y ahora vemos que las mujeres portadoras de VIH pueden embarazarse y pueden tener hijos sanos, y eso nos deja muy contentos, ¿verdad? ¿Y eso se logra mediante un tratamiento especial? ¿Cómo es? Eso se logra mediante, primero, la detección que se ha hecho como examen obligatorio en todos los embarazos, ¿verdad? Sí. Tanto de VIH como de las otras enfermedades que te decía, y del tratamiento. La enfermedad del VIH, que comenzó por allá por final de los años 80 en nuestro país, con todo lo que tú ya sabes y que la población sabe, con todo lo que estigmatizó a la gente y a los portadores de dicha enfermedad, se ha ido convirtiendo, gracias a los tratamientos con los antirretrovirales, en una enfermedad crónica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad controlada, ¿verdad? Y que los pacientes tienen una muy buena evolución. Y haber logrado que madres con VIH embarazadas puedan tener hijos sanos es realmente muy importante para la Organización Mundial de la Salud, para el Ministerio de Salud Pública y para nuestra población, sobre todo, ¿verdad? Bien, pero ¿de qué manera se logra eso, alcanzar esa situación en el país? ¿La madre se le detecta que está embarazada, pero que a su vez es portadora? Bueno, y a partir de claro, ahí... No, que, no, ¿Cómo se maneja el tema? No te olvides que muchas veces, no te olvides que esto tiene, tiene varios pasos, es decir, primero hay que lograr un buen control de las mujeres embarazadas, ¿verdad? Que empiecen a controlar su embarazo desde el primer trimestre. Claro. Como en la medida que se logra eso, y al hacer estos tests en los primeros controles, uno ya logra la detección y puede plantear el tratamiento en esta paciente, ¿verdad? Bien, ¿y en qué consiste el tratamiento? ¿Que se le da algún tipo de medicación? Con la terapia se comienza con la terapia antirretroviral iniciada a la brevedad, ¿verdad? Sí. Se hace la captación de los contactos sexuales, se hace la constancia de diagnóstico, de tratamiento, la historia clínica, ¿verdad? Se valora la carga viral, en fin, todas las cosas que maneja la gente que se dedica a esto, ¿verdad? Bien. Y en este caso, y ya sea a nivel nacional o a nivel departamental, ¿hay cifras que se puedan saber de cuántos casos ha alcanzado Uruguay ya con este tipo de avance? Mira, las cifras son las mismas del año pasado. Lo que celebramos la semana pasada fue la meta, que era una meta de la Organización Mundial de la Salud, de eliminar la transmisión vertical de VIH, es decir, que no nazcan niños de madres infectadas de VIH, junto con otras, como te decía, hepatitis B, Chagas, enfermedades que tienen una transmisión vertical, es decir, de madre a hijo. Bien, pero las cifras no están. Las cifras que tenemos son las del 22. ¿Y las tenés ahí? Publicadas en el 22, no, son publicadas en el 22 de cifras del 21. Deben de estar a salir en estos días las cifras del 22 publicadas ahora. Bien. Y en el caso del VIH, en Maldonado, lo mismo. ¿Hay cifras o no hay cifras? Lo mismo. No lo manejamos nosotros en Maldonado a eso, ¿sabes? Eso se maneja a nivel de Ministerio de Salud Pública Central. O sea que ustedes... No, a diferencia de otras, ¿no? De tuberculosis, sífilis, bien, que sí se manejan acá, el VIH se maneja a nivel central en el Ministerio de Salud Pública. Bien, ¿quiere decir que en la departamental de Maldonado no se maneja la información o se maneja la información y no se puede hacer pública? No, a nosotros no la manejan. Ustedes no saben en la departamental de salud cuántos casos de VIH hay en el departamento. En el departamento, no es una cifra que la manejemos en la departamental. Bien, y en el caso de las demás que recién me mencionaste, ¿sí las manejas? Sí, en el caso de tuberculosis y de sífilis, sí. ¿Y cómo estamos ahí? Bueno, son infecciones en las cuales se está trabajando, hay una comisión que funciona aquí en la departamental junto con la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, y se está trabajando muy bien. Se está trabajando muy bien, no te olvides que ahora empezamos con los refugios, entonces es muy importante porque son enfermedades que, si bien tienen el diagnóstico, todas y tratamientos, a veces son difíciles de controlar porque son tratamientos muy prolongados, que muchas veces los pacientes, y sobre todo los pacientes más expuestos, los que están en situación de calle o los privados de libertad, tenemos dificultad a veces para seguir los controles, ¿verdad?, de esos pacientes. Claro. Por lo tanto, esa es la dificultad que tenemos, pero se está trabajando en eso porque son enfermedades que durante estos años de pandemia han aumentado sus números. Bien, ¿y tenemos números? ¿Podemos saber números de eso? ¿Los tenés ahí? Sí, no los tengo acá en este momento. Pero los manejas. Los manejamos, sí. Sí. Ahora, sí. Y nosotros para saber los números del VIH a nivel nacional, por ejemplo, ¿qué trámite tendríamos que hacer? ¿Con qué tenemos que hablar? Con enfermedad de transmisión sexual del Ministerio de Salud. ¿Directamente con ellos? Directamente, sí. Bien. Ya te digo, el informe que está el último es del año pasado, pero es el informe del 2021. Claro, bien. Bueno, lo que dejo pendiente, Pablo, es la posibilidad de que nos haga llegar los números en Maldonado de estas otras enfermedades que recién hablábamos. Sí, sin ningún problema. Y que también es bueno para que la población esté al tanto, ¿verdad? Esos números los tienen acá en la unidad de epidemiología y te los puedo hacer llegar sin ningún problema. Bárbaro. Pablo, gracias por tu tiempo, muy amable. Por favor, las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Chao. La conversación era con el director departamental de salud del departamento de Maldonado, el doctor Pablo García da Rosa. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.